Buen día, Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isabel? Lige, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, una mañana fría acá en Tandil, estamos hablando de eso justamente. No sé si ya saliste y si no saliste, abrigate mucho porque está terrible, ¿eh? Ya salí, ya lo experimenté. Lo experimentaste. Marcos, ¿vos sos de los que sale a correr temprano? No últimamente, pero sí, lo he hecho años. Sí, hemos sido testigos de varias heladas y claro, sí. La verdad que es muy pintoresco. Es muy pintoresco, sí, justamente muy pintoresco. Bueno, Marcos, el motivo del llamado para, bueno, compartir con vos la sensación de lo que es cumplir 99 años, porque el 13 de este mes de agosto cumple 99 años la Cámara Empresaria. Sí, así es, un nuevo aniversario. Y se van sumando varios añitos. Sí, sí. Estamos hablando de una institución realmente muy emblemática aquí en nuestra ciudad. Y bueno, han tenido que pasar, creo que por tantas situaciones que ya son incontables. Pero creo que como esta de la pandemia, ninguna. No, creo que las características de esta pandemia fue lo transversal y lo genérico, y bueno, me imagino que en 99 años la Cámara ha vivido de todo. La verdad que tenemos un país muy cambiante, pero seguramente esta pandemia tuvo sus características por ahí irrepetibles. Y bueno, y encuentro la Cámara, digamos, con un abanico, de una variedad de asociados muy amplia. Y un poco repasando de lo que fueron estos dos últimos años, año y medio de pandemia, la verdad que nos enorgullece, digamos, ver cómo la entidad fue receptora de muchos reclamos, planteos, de muchos comerciantes, empresarios de la localidad que se acercaban realmente, lo veían como un lugar donde podían plantear su desesperación, sus propuestas, sus necesidades, y bueno, creo que eso un poco ha sido el espíritu de los fundadores allá por 1922, y lo que uno siempre, cuando está a cargo de la dirigencia, con todo el equipo de trabajo, trata de conservar esos principios. Entiendo que también en esta situación de pandemia han tenido que ser una contención en lo que es el espíritu del comerciante cuando llegaba con los planteos. Bueno, hubo ¿cuánto tiempo los negocios estuvieron cerrados, directamente cerrados? Seguramente, sí, las situaciones fueron dramáticas, digamos, la desesperación era general, como te decía, abarcaba todos los sectores, no era algo, una crisis puntual de un sector, sino que era toda la economía que se veía fuertemente golpeada. Marcos, con la apertura, la extensión horaria, que esperemos que dure y que siga, y que, bueno, el hecho de estar con esta vacunación, como venimos, que haga que podamos transitar esto de otra manera, esta apertura, ¿cómo han reaccionado los comercios? ¿Qué evaluación hacen ustedes? No, la primera sensación es un poco de tranquilidad, de volver, digamos, a esa posibilidad de trabajar, tanto antes de la pandemia como ahora. La verdad que no estamos atravesando un buen momento, una situación económica cómoda, pero bueno, al estar en una situación tan extrema, siempre uno, digamos, siente que está mejor y las expectativas se renuevan y, digamos, dan ganas de trabajar en un contexto difícil, pero mucho más conocido que el que estaban transitando. A ver, se generaron acciones, digamos, para incentivar el consumo. Recuerdo el sorteo del auto cero kilómetro, con mucha participación de la gente. ¿Hay alguna acción similar o están pensando en algo, digamos, como para atravesar este momento de crisis, para dar una mano al comerciante? Sí, solo que quiero destacar que durante todos estos meses hubo un equipo de trabajo que, más allá de las urgencias y de estas cosas, particularidades, digamos, que no teníamos experiencia, siguió trabajando en una agenda, buscando, digamos, la generación de nuevas empresas, el sostenimiento de las que están, en qué acciones se pueden hacer en conjunto como para tener un impacto mayor, porque uno siempre reconoce, digamos, el comerciante, que realmente sabe, conoce a su cliente, sabe cuáles son las estrategias para mejorar sus ventas, pero cuando lo hacemos bajo el paraguas de la Cámara, digamos, en conjunto, siempre el impacto es mayor, porque, bueno, tiene una repercusión y la difusión que nos brindan ustedes, se generaliza y genera un shock, cuando a veces uno, digamos, lo que trata de destacar a nivel institución es que las compras se hagan en Tandil, que sean productos con mayor valor agregado en Tandil. Uh-huh. Después, dentro de esa generalidad, cada uno compite en su sector, en su con su clientela, y son los que mejor lo saben hacer. No, la institución no va a dar cátedra o enseñar eso, pero sí coordinar acciones conjuntas que generen un impacto general, que sea beneficiar a la economía local, digamos. Uno tiene actualmente la amenaza también de las ventas a distancia, ventas online, claro, y el competidor, digamos, no es como antes el local de la cuadra o del barrio, sino que son jugadores de todo el país o del mundo. Y bueno, ahí es donde creo que nos tenemos que juntar, y por ahí estas acciones generan un mejor impacto. Y eso se sigue trabajando. La agenda actualmente, bueno, estamos con el Día de las Infancias, siempre se están haciendo acciones, consultando a los asociados, viendo cuáles son las que tuvieron un buen impacto, cuáles se pueden mejorar, qué propuestas pueden acercar, y siempre estar a disposición, digamos, para todo este trabajo conjunto. Marcos, estamos en épocas de elecciones, ya comenzó la campaña. En estas épocas, ¿ustedes reciben visitas, pedidos para reunirse con candidatos? Y si es así, cuando ustedes se reúnen, ¿qué ustedes le piden algo, se interiorizan y después se lleva a la práctica lo que ustedes hablan en elecciones anteriores? Te digo, bueno, vos sos presidente, pero has sido antes también de comisión directiva. Sí, desde que estoy en la comisión directiva siempre, digamos, la Cámara fue un lugar donde se recibieron a todos los candidatos, se escuchan, se plantean las cosas que nosotros captamos de los asociados, las transmitimos a los candidatos, y sí, este año no es la excepción, digamos, ya hemos recibido algunos candidatos, tenemos la agenda, otras visitas por delante, y es una buena oportunidad para charlar, digamos, de mano a mano, y muchas cosas ya la conocen, porque cosas que se manifiestan todos los años y son públicas. Hay muchos candidatos que son vecinos conocidos, digamos, y conocen a la entidad y conocen lo que siempre se reclama, se plantea, pero es una buena oportunidad para renovar ese diálogo y que estén conscientes, digamos, de siempre la franqueza y el deseo de la institución de colaborar para el pos de Tandil. Dice el dicho, del dicho al hecho es un largo trecho. ¿Ustedes lo sienten así? Lo que ustedes hablan y ustedes dicen, bueno, mira, estamos complicados por este lado, se puede hacer este tipo de acción, ¿se lleva a cabo después cuando alguien asume como intendente, como concejal, como funcionario? Ah, siempre alguna diferencia puede haber, pero te reconozco que en el plano local generalmente las limitaciones se plantean de antemano, ¿no? Nadie trata de engañar a nadie, la verdad que las conversaciones que hemos tenido son bastante francas, siempre después puede distanciar, digamos, la realidad cuando uno está en el gobierno, quizás con otras cosas que no contemplaba o con otro realismo que por ahí no, lo que se planteó en una campaña no se puede llevar a cabo, pero creo que en el plano local no hay demasiadas promesas posibles de cumplir, porque todos nos conocemos y sabemos, digamos, nosotros también desde la institución nunca es la idea de financiar a un gobierno ni de generar algo que después disminuyan las obras o las inversiones en la localidad. Uh-huh. Pero tenemos que manifestar la realidad del comerciante, que tiene una carga tributaria muy alta, que tiene problemas de inseguridad, son muchas realidades que digamos tenemos que ser honestos, plantearlas y también llevar propuestas y contribuir a superarlas, porque es el beneficio de todos. Uh-huh. El público en general quizás no conoce, porque siempre hablamos de comercios, de industrias, cuando hablamos de la Cámara Empresaria, pero dentro de la Cámara Empresaria también están asociados comercios y, por ejemplo, lo que son las cooperativas que están relacionadas con el sector agropecuario. ¿Cuál es la mirada que tienen de la situación que está atravesando el sector agropecuario, que además es un enorme aportante a lo que es el Producto Bruto Interno de nuestra ciudad? Sí, el contacto es permanente y, como decías, hay una secretaría que son todos los comercios, todas las agronomías, las cooperativas, los acopios, uh-huh. Todos los que están directamente vinculados son, digamos, su cliente principal es el sector agropecuario. Uh-huh. La realidad que están viviendo, digamos, es la que todos conocemos y estamos siempre, digamos, hemos planteado descontento cuando se limitan exportaciones, cuando se obstaculiza la comercialización, que después a la larga va a ser menor producción. En lo que es local, digamos, en la agenda de estos dos últimos años circuló el tema de la, bueno, de tanto de la reubicación de las agronomías, sí, como la producción sustentable, digamos, la aplicación de agroquímicos y todas esas... Las buenas, digamos, prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas, uh-huh, y cómo producir más alimentos respetando el medio ambiente y, bueno, teniendo una rentabilidad necesaria para seguir la actividad. Marcos, como decías, recordemos, ¿alguna acción especial para lo que va a ser el Día del Niño el próximo domingo? Sí, hay muchos comercios. La verdad que nos sorprendió la gran adhesión que tuvo, que hacen, bueno, presentan descuentos y se les entrega un juego a los chicos muy muy sencillo que les permite ingresar a la página y participar de sorteos de bicicletas que... Ajá. Con el acompañamiento del municipio y de algunos comercios que se han puesto para, como te decía, para fomentar en esta fecha un comercio que viene de un año y medio muy muy difícil, de poder canalizar la mayor cantidad de ventas de productos locales, de comerciantes locales, porque todos sabemos, digamos, ese el efecto multiplicador que genera en la ciudad. Es verdad, es verdad. Marcos, muchísimas gracias por el contacto, que tengas un buen día. No, muchas gracias a ustedes y, bueno, aprovecho a saludar a todos los asociados en esta fecha importante y bueno, pasar un año más y, bueno, ya cerquita del centenario. Es verdad, a un año nada más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día.